チンチンチン。サバラバロン、サバラバロン。ダダ。ディリギディ、ディリギディ、ディリギディリギディリギディ。ジャックボール、アカガカ。バラバリンギリンギンサンボン、バラゴデンザガガ、ワワザラバランガ。Bonjour, comment ça va? Je suis très content de vous voir, de vous oír. No sé cómo se dice oír, pero no importa. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Esto es, esto es un programa que, ¿cómo decirte? Es lindo. Sí, es lindo, es lindo, es lindo. A mí, la verdad que nunca le... Cuando la... encima de... cuando, viste, el momento justo en cuando... cada vez... No, nunca le... Sí. Aparte, por ahí yo tengo un poco más de adrenalina que otras veces. Hoy no sé. Pero se me atraviesa. Se me atraviesan las cosas. Atravesadas como culo de iguana. ¿O era culo o verija? ¿Le viste alguna vez el culo a la iguana o a la verija? A la iguana, digo, para saber si está atravesado o no está atravesado, porque se dice así, atravesado como culo iguana. Y mi papá decía que a la iguana no había que tirarle de frente con la escopeta porque se te revientan los caños. Decía cada cosa mi viejo. También decía que el que monta en yegua no sirve para testigo. ¡Qué boludo! Bueno, así era la cosa. Si monta en yegua no sirve para testigo. Sacatá, sacatá, caracacá. ¡Qué bonito este programa! ¡Cómo me gusta este programa! Porque es bastante disparatado. Y entonces me permite mirar el cielo nebuloso que hay en San Marcos Sierras en este momento. Mirar un poco la arboleda. La arboleda está... Vos sabés que está todo muy verde, claro, llovió mucho. Es el cambio climático, viejo. Sí. No, bueno, pero... ¿De qué te quería hablar hoy? No sé. No, porque había empezado a pensar... En hablarte del capitalismo de Trotsky, de Lenin, de Stalin y de la putísima madre, pero después se me... ¿Viste cómo son estas cosas? No, se me voló, porque estuve charlando con la patrona el otro día de estas cuestiones. Con la patrona de vez en cuando yo, bueno, charlo y aprendo un poco. Y y como estoy leyendo un libro que se llama El hombre que amaba a los perros, de un tal Leonardo Padura o algo así, y que es una la vida novelada de los últimos años de Trotsky, su muerte a la que todavía no llegué en el libro, y un poco la historia de Ramón Mercader, que es el que lo mata a Trotsky en México. Bueno, y de alguna manera está novelado, pero también está interesante porque te da alguna información. Si vos querés, después empezás a mirar otra información y decís, bueno, toda info es siempre sesgada. ¿No? Hay algunos que sostienen que hay un periodismo que es el que refleja la verdad. Yo sostengo que no. Que no hay ningún periodismo que no refleje su verdad. Que en algunos casos es una verdad interesada y en otros casos no lo es o lo es en otras cosas. Pero siempre hay un interés subjetivo en aquel que está contando. Lo mismo Leonardo Padura en su libro El hombre que amaba a los perros. Hay una visión de la cosa, hay una visión de lo sucedido en la historia. Pero de cualquier manera, cuando confrontás algunas cuestiones que van apareciendo por allí, empezás a entender un poco más. No te digo que te transformes en un erudito, pero yo unía esto con la alegría de mi mesa. Porque cuando venía pensando, bueno, voy a abrir con Trotsky, Stalin... Y todo el ruserío, dije, no, pará, hay algo más importante. ¿No puede haber algo más importante que...? No. Sí, hay cosas, no sé si más importante, pero por ahí me distraen un poco más o se me acerca mi mesa, la mesa de mi galería, donde junto a mis amigos. No sabes lo linda que es mi mesa. De eso quería hablarte. Es una mesa que construí yo con mis manos. La hice en el galpón, hice una mesa grande, no sé cuánto tiene, 50 metros de largo. Se te fue la mano. No sé, me había sobrado una madera, habíamos comprado un camión entero de anchico, que es una madera que viene del norte, y había comprado un camión entero cuando empecé la construcción de mi casa hace como 20 años. Mi casa de acá, de San Marcos Sierras, digo, ¿no? Sí, que durante muchos años fue la casa de nuestro veraneo, pero que después se transformó en nuestra casa. Ahora somos de acá, vivimos acá. San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Tengo una galería que en verano está abierta con un par de ventiladores de techo y en invierno está cerrada con unas cosas de plástico transparente y una cocina económica, marca Hessel, hecha en Esperanza, provincia de Santa Fe, regalo del Legui, de Ricardo Leguizamón. Y entonces la patrona enciende esa cocina cuando empieza el invierno y creo que la apaga cuando termina el invierno. Meta y ponga ahí, darle calor a esa galería donde está mi mesa. Y de esto te quería hablar, de los amigos que vienen, de la mar... Si esta mesa hablara, digo de vez en cuando, acariciando sus maderas. Bueno, había sobrado un montón de madera y entonces yo me la guardé de la construcción del techo de la casa. Y me hice esta mesa, prácticamente inamovible, es una bestialidad. La había construido dentro del galpón y no la podíamos sacar. ¡Qué bonito! Bien, pero esto hace muchos años. Y la mesa está hecha con tablas de anchico. Muy firme la tipa, ¿eh? Cuatro patas, pero de esa pata de... Y después con también anchico que me sobró, hice tres bancos para dos personas. Bancos con respaldar, para estar cómodo. El banco no plano en el lugar donde asentase el culín. Lo digo en inglés, el culín. No plano, sino que primero... está un poquitito elevadito y después cae para adelante así para la comodidad de los muslos. Pero ese poquitito elevadito hace que te puedas tirar hacia atrás y no te resbales. ¡Wow! ¿Pero es una cuestión de carpintería la apertura del programa de hoy? No. No, es una mezcla de cosas. Como quiero a mi mesa y como quiero a mi galería. Es impresionante. Es impresionante. Y no dejo de maravillarme por más que pase el tiempo, porque pasan por allí los amigos y se ha sentado ahí tanta gente importante. Y cuando digo importante no quiero decir famosa, importante porque son importantes, porque es gente importante de esas de las que hablaba Hamlet Lima Quintana. Y decía que hay algunos que son imprescindibles. ¿Entendés? Bueno... Y se discuten cosas, y pocas veces he escuchado agrias peleas al pedo. Siempre ha sido constructivo. Digo, qué privilegio, qué pedazo de privilegio poder tener una mesa donde no se sienta el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? No lo sé, pero no se siente el enemigo. Alguna vez te dije que yo a los programas que hago de radio no suelo invitar al enemigo. ¿Viste que a algunos periodistas les encanta invitar al enemigo para destrozarlo y hacerle preguntas? No, a mí no me sale esto, por lo tanto, al enemigo que se busque su propia prensa y que se arregle con su difusión o con la difusión de sus ideas, que casi siempre tienen más lugar que las mías. Así que, tranqui. Al enemigo no. En mi mesa no se sienta el enemigo. Y sin embargo hay gente que piensa totalmente distinto, que piensa diferente. Pero se pueden realizar charlas en profundidad, discutir qué es discurrir. Estamos como entrenándonos en esto de tratar de entender lo que está pensando el otro. A mí me gusta mucho esto, porque sé que no es común esto de tratar de entender lo que el otro está pensando. Sí, nos encerramos en una especie de dogma galvanizado y no nos entran balas y no nos comunicamos de verdad. No modificamos alguna cosa cuando escuchamos al otro diciendo determinada cuestión. No nos aprestamos a modificarnos. Bueno, por eso me gusta mi mesa y por eso me gusta que mis hijas, algunas de ellas, se hayan criado cerca de esta mesa, empapado, aunque no participado. ¿Se entiende? Porque están cerca y los chicos siempre escuchan y escuchan lo que dicen los mayores. Y parece ser que están en otra cosa, pero le están entrando balas. A ellos sí que les entran. No están tan endurecidos como nosotros. Por eso me gusta mi mesa y por eso me gusta mi galería, porque me ayuda a mantener el seso avivado y despierto. Que no con esto quiero decir que soy más lúcido que cualquiera ni más inteligente. No, no, no, no. Simplemente me alcanza para percibir la riqueza de esa mesa. Riqueza, soy un poeta en el fondo. No, es increíble. Es increíble porque yo puedo repasar hace 11 años que vivimos acá, pero esa mesa está ahí hace 20. Recibiendo gente de todo tipo, menos al enemigo. No sé bien cuál es el enemigo, no importa, pero no está el enemigo. Y el enemigo no es el K, el anti-K, no, no, no es ese. No sé cuál es, pero no está. Y la verdad es que me enriquezco todo el tiempo, escuchando. Últimamente estoy guardando más silencio que antes. Antes era más vehemente, pero ahora, a mis 65, estoy escuchando más de lo que digo. Ah. ¿Y esto qué significa? No sé. No lo sé. Pero estoy escuchando más. ¿Habrá que pasar toda una vida para aprender a escuchar? Ah, tampoco lo sé. Y no viene a cuento. Lo que viene a cuento es la mesa. La mesa tiene un barniz marino, semimate, arriba de una madera dura como es el anchico. Y no se mancha con nada, porque es una madera dura, no penetran las cosas y encima tiene un 6 manos de barniz marino. Y ahí arriba apoyamos las fuentes y yo enciendo el horno de barro y meto un cabrito y saco el cabrito y tiro la fuente directamente arriba de la mesa sin poner nada. Y no se quema y no se arruina. ¡Wow! Además de gente importante, también a veces estamos los otros, dice Julio. Julio Villarroel. Pero justamente de esto hablaba. De la diferencia que existe de verdad entre la gente importante y la gente no importante, que no es aquello que es exitoso, famoso o lo que fuere. Hay gente que es importante per se, y listo, y enriquece todo el tiempo. Y hay posturas, y charlábamos hace una noche, 2 noches, con respecto a los himnos, y hay posturas. No es el himno lo importante para suprimir en una en una escalada, en una lucha para ver si podemos vivir mejor. No es el himno. Y otro decía, sí, porque el himno es lo que de alguna manera nos está llevando a una especie de patrioterismo. Y ahí, de última, el himno es algo militar, porque generalmente son marchas. Y la bandera es el gallardete para que los soldados sepan dónde está su pelotón. Entonces, ¿qué hacemos con los himnos y las banderas y las escarapelas y todos esos símbolos de los cuales se han servido durante años? Bueno, dice el otro, sí, estamos de acuerdo, pero no es eso lo trascendente, lo importante. Y entonces se va peloteando el tema. No importa si sacas una conclusión, no tiene importancia si sacas una conclusión. Vas acumulando puntos de referencia para tener mejores juicios. Si tenés dos puntos de referencia, tu juicio va a ser aquí o allá y listo. Pero si tenés dos docenas de puntos de referencia, corres el riesgo de marearte. Pero también, todo va a ser un poquitito más afinado. Al tener más puntos de referencia, tus juicios, mis juicios, seguramente van a ser un poco mejores. Por eso la lectura. Por eso volver a decir en la mesa, loco, déjense de pelotudear. Esto de K y anti-K me tiene harto. Déjense de pelotudear y lean algo. Cualquier cosa, lean, aprendan, tengan más puntos de referencia que el gordo La Nata y Víctor Hugo Morales. Mi mesa en ese sentido es de una riqueza incalculable. Si algún día la tengo que vender, ¿cuánta plata tengo que pedir? No puedo pedir plata por eso. No vale eso. No tiene precio, tiene valor. ¿Te acordás cuando hablábamos de valor y precio? Bueno, esa mesa tiene valor. Un valor acumulado durante muchos años, con mucha gente, con muchos puntos de vista. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo estoy chocho conmigo, mirá. Sí, porque esa es buena parte de mi vida, de mi existencia. Pasar un rato con mi mujer que está ahí en la cocina y yo estoy haciendo no sé qué cosa, hueveando por ahí. Y entonces yo preguntarle, che, ¿cómo fue esto de el capitalismo cuando arranca? Y entonces ella, que ha leído más que yo, instruye. Y aprendo. No, es maravilloso, no me digas. La revolución industrial, el capitalismo, ¿cómo se llamaba el tipo este? Adam Smith, que es el que escribe sobre el liberalismo, y que lo hace 100 años antes de que Marx escriba El Capital. Y parecía lógico, porque si Marx hace una crítica del capital, obviamente El Capital es anterior a Marx. Y sino que está criticando, que está analizando. Bueno, tuvo 100 años de diferencia. Me parece que Marx nació en 1818, suponete, por ahí. Y Adam Smith unos 100 años antes. Y Adam Smith escribe su fundamental libro en, no sé, 1775, 1780. Y El Capital de Marx es escrito en 1850, suponete. O sea que hay como 100 años de diferencia. Hay como 100 años de desarrollo de revolución industrial, de liberalismo, para que después el viejo peludo este se siente y empiece a analizar de qué se trata. Y establezca toda su teoría. Entonces el mundo pasa a estar dividido en dos. Capitalismo y comunismo. Chau. A partir de allí se empieza a desgranar un montón de subdivisiones, pero básicamente en la izquierda las subdivisiones. La derecha no se subdivide. Son muy pistola los tipos, las tipas. No se subdivide. Capitalismo siguió siendo capitalismo, liberalismo como subsidiaria del capitalismo o viceversa, y ahí la cosa continuó, y así estamos y vivimos en este sistema que es eso, que podemos desarrollar en mi mesa, que podemos desarrollar teorías, cuestionamientos y críticas, pero vivimos en este sistema, que por ahí criticamos y combatimos. Y hay cientos que critican y combaten, pero viven del sistema. ¡Mamma mía! Conozco hasta ONGs que están dedicadas al altruismo, pero que aprovechan todos los proyectos y los planes de los gobiernos, metiéndose y aprovechando toda esa proyección de cuestiones que hace el mismo capitalismo. Entonces viven en una eterna contradicción. Vivimos en una eterna contradicción. Yo tengo montones de contradicciones, pero en cuanto a mi mesa, ni una. Porque es maravillosa. Ah, es maravillosa. Las cosas que he escuchado allí. Bueno, he escuchado disparates, por eso digo también las cosas que he escuchado ahí. Las críticas, las autocríticas, increíbles, increíbles, impensables en otra parte, solo en mi mesa. Guapa, me estoy poniendo un poquitín totalitario. Pero solo en mi mesa discurre toda esta cosa. O por lo menos, así lo veo yo, decía Nimo. No, por lo menos es la sensación que yo tengo, la sensación de enriquecimiento permanente, que es la conculcación, andás a ver qué querrá decir esto, que es el alejamiento del envejecimiento. Es al revés, a medida que te vas poniendo más elástico, vas dejando entrar más ideas, vas manteniendo la esponja bastante ágil, húmeda. Ahí está. Y eso se logra gracias a mi mesa. Hoy te quería hablar de mi mesa. Le puse unos bulones a la mesa. Agarré las tablas sobre unas alfajías de madera. Todo bestia. Todo bestia para que dure 200 años. Y entonces hice un agujero. Primero con el berbiquí. ¿Conoces el berbiquí? Sí, es ese que tiene como una manija, arriba una bocha que se toma y usa unas mechas para madera que son bastante grandes en sus aletas y en la punta tiene una mechita chiquita que es el gusano que va tirando. Entonces vos me mandás el gusano, una vez que el gusano entra en la madera, va tirando de la mecha, seguís dando vuelta con el berbiquí, era berbiquí o barbiquí, no sé, no importa, y haces entonces un agujero de este porte, sí. Pero yo hacía nada más que media madera de agujero. Ah. Y después, con una mecha más chica, terminaba el agujerito pasante de la madera. ¿Esto para qué? Para que la cabeza del bulón quedase sumergida, quedase oculta en cada una de las maderas. ¿Y después qué hacía? Bueno, la mecha elegida para hacer ese medio agujero tenía el diámetro de un palo de escoba. Y después cortaba tapitas, metía un poco de cola de carpintería y la tapita a presión sobre la cabeza del bulón. Y después pulís. Por lo tanto, te queda una tapita marcadita allí. Maravillosa. Y el bulón no lo ves. ah, ah, ah, ah, y las copas y los vasos no tropiezan. Ah, ah, ah, ah. ¿Por qué? Porque es mi mesa. Así que, bueno, y abajo también está toda agarrada con bulbón. Pero es una mesa de estas. Porque no podría ser de otra manera. Porque no podría ser de otra manera. Si no, no podrías escuchar las cosas que escuchás. Escuchás a gente del PRT ERP haciendo autocrítica. Ah, ah, ah. ¿O vos te crees que todos están contentos como terminó la cosa y esa derrota que tuvieron no es analizada? Bueno, algunos no la analizan y entonces viven con cuestiones del pasado. Ahí se hizo un... espérate que lo tenía por acá. Se hizo un homenaje al Robbie Santucho del PRT. Hay algo que por ahí no nos animamos a cuestionar a personajes históricos. No nos animamos. Primero porque Mitre armó su historia, metió en el bronce a tanto tipo que era absolutamente incuestionable. A nadie se le ocurre cuestionar a San Martín, ni siquiera a los historiadores más revisionistas. ¿Y por qué? Porque no sé por qué. Porque no están en mi mesa. Porque en mi mesa también se cuestiona a San Martín. Ah, ¿qué te pensaste? No. Y entonces, cuando se habla de Robbie Santucho, también se habla de los errores cometidos por Robbie Santucho. Pero se habla tranquilo. Se repasa tranquilo. Se puede construir en base a ese análisis del pasado, no cometer los mismos errores, o sí, pero ser consciente de ello. Y todo esto transcurre en mi mesa. Con un anfiteatro repleto se realizó el 25 de julio la jornada político-cultural en homenaje a Robbie Santucho y la dirección histórica del PRT-ERP. Emoción, debate y mucho futuro en la actividad organizada por Mascaró Cine, Marcha Guevarista, Hombre Nuevo e Izquierda Revolucionaria. También de eso hemos charlado. ¿Qué pasa con las izquierdas? La difuminación de las izquierdas. ¿Y qué ganamos con ello, si ganamos algo? Pero yo quería hablarte de mi mesa, y todas estas cuestiones vienen a cuento en mi mesa. Porque en mi mesa también por ahí se sientan algunos músicos, y se puede charlar del Cuchi Leguizamón, y se puede hablar sobre el tango en el Cinqui. Me gusta mucho mi mesa. Sí. Y mi casa siempre está llena de esta gente que viene a mi mesa y que enriquece nuestra existencia. No todos son amigos, a veces vienen medios amigos, a veces amigos de amigos. A veces me porto como un oso y echo a alguien a la mierda. Pero esto es otra cosa, y de esto no quería hablar. Hay veces que no, ¿viste? No. Hay veces que no me la banco, y entonces... Claro, estoy en mi casa. Sí. Usted se va. Qué ordinario el tipo. Bueno, mi mesa. Qué bonita que es mi mesa. Y las sillas que la acompañan. Y los culos que se sientan en esas sillas. Y las mandíbulas que mastican, hablan, imprecan, cuentan, relatan. Es maravilloso. Estoy re chocho con mi mesa. Y de eso quería hablarte hoy. Ni de Trotsky, ni de Stalin, ni de Lenin, ni de nadie. Sí. Pero estoy leyendo, el libro este que te dije. Es grande, es una cosa así, medio que por ahí te dan ganas de abandonarlo porque es medio vueltero. Pero si te sentás en mi mesa, lo lees entero. Vueltero, entero. No, si yo te dije, yo soy un poeta.